Hay momentos en el cine que simplemente son inolvidables. Jack. Hay un bote, Jack. Goes by so slowly. Te invitamos a revivir esas películas que marcaron una etapa de tu vida. Anécdotas, detalles inéditos y la mejor música del séptimo arte. Vuelve a disfrutar junto a nosotros de aquellas canciones que forman parte de la banda sonora de tu vida. Apaguen las luces, preparen sus cabritas, que aquí comienza Fiebre de Cine. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Fiebre de Cine. Bienvenidos a esta sala donde puedes tomar tu butaca, buscar tu refresco, ponerte cómodo para que revisemos juntos las mejores películas de todos los tiempos y, más importante aún, su banda sonora. El día de hoy no es la excepción y estaremos revisando una película romántica de 1987, estrenada el 21 de agosto de ese año, llamada Dirty Dancing. ¿Qué tal? Llegó a la sala de cine en Estados Unidos y se convirtió en un éxito comercial dentro y fuera de sus fronteras. Esta cinta que revisamos el día de hoy es considerada un clásico de la década de los 80. La historia, protagonizada por Patrick Swayze y su compañera Jennifer Grey, narra la complicada relación de un famoso profesor de baile y una joven bailarina en la década de los 60. Vamos a revisar de inmediato la banda sonora de esta película. En este Fiebre de Cine del día de hoy, los dejo con Do You Love Me? You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake them down. Do you love me? Work, work, work, will you driving me crazy? Work, work, until the little Les recuerdo que pueden visitarnos también en Facebook, en nuestro fanpage Fiebre de Cine, para dejarnos sus comentarios de los capítulos anteriores o revisar toda nuestra biblioteca de episodios de películas anteriores. El día de hoy revisamos Dirty Dancing. Como les decía, esta película es estrenada en 1987. En el fin de semana de su estreno, obtuvo el cuarto puesto en el ranking de las películas más vistas en Estados Unidos. A nivel nacional, la cinta obtuvo 63.4 millones de dólares a lo largo de las 19 semanas que se mantuvo en cartelera. Sin embargo, en todo el mundo la película alcanzó un volumen de recaudación mucho mayor. Recaudó nada más y nada menos, pongan atención, que 214 millones de dólares. Todo eso fuera de la frontera de Estados Unidos. La abultada cifra consolidó el drama romántico como un gran éxito, puesto que el costo, no me van a creer, el costo de la película fue de tan solo 6 millones de dólares. Interesante. Seguimos revisando la banda sonora de la película Dirty Dancing. Ahora les dejo Cry to Me y lo escuchas solo por Fiebre de Cine. When your baby leaves you all alone and nobody calls you on the phone, don't you feel like a cry? Don't you feel like a cry? Well, here I am, honey. Come on, cry to me. When you're all alone in your lonely room and there's nothing but the smell of her perfume, don't you feel like a crying? Don't you feel like crying? Or don't you feel like a cry? Come on, come on, cry to me. Walk with me. Oh, oh yeah. When you're waiting for a voice to come in the night, but there's no one, don't you feel like I'm crying? Seguimos haciendo Fiebre de Cine. El día de hoy revisamos la banda sonora de la película Dirty Dancing. Si es primera vez que escuchas nuestro programa, te puedo contar que soy el René y hacemos este programa vía podcast, además de instalarnos con nuestro fanpage en Facebook para que puedas disfrutar de todas las películas que ya hemos revisado. Por lo tanto, te dejo cordialmente invitados a visitarnos. Si creen que el éxito fue solo en las salas de cine con estos 214 millones de dólares recaudados, les puedo contar que la banda sonora de la película obtuvo una acogida similar. En total, se vendieron más de 1 millón de copias en un mes y consiguió superar a Michael Jackson en la lista de Billboard en noviembre de 1987, llegando al número 1. El álbum fue disco de platino 11 veces y se han superado hasta la fecha la no despreciable suma de 42 millones de copias vendidas desde su lanzamiento. Tiene de verdad una banda sonora preciosa. Y precisamente vamos a destacar una de sus canciones que está interpretada por el mismísimo Patrick Swayze. Esto es uno de los temas más románticos del cine. Es She's Like Wind y lo escuchas en Fiebre de Cine. She's like the wind through my tree. She rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Feel her breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. And all I see is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I'd go insane. My face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. My face, your body close to me. Can't look in your eyes, you're out of my league. Just a fool to believe, just a fool to believe she's like the wind. Just a fool to believe. Tema, ¿no? She's Like the Wind, interpretado por el mismísimo Patrick Swayze para la banda sonora de Dirty Dancing. Seguimos revisando esta película exitosa. Les puedo contar que Patrick Swayze escribió en alguna oportunidad en su autobiografía que estuvo a punto de rechazar el papel por miedo a que le encasillaran en papeles de baile. El actor habría protagonizado ya con anterioridad la película Skate Town USA, La Fiebre del Patín, en 1979, en la que realiza unas escenas de baile sobre patines con las que se ganó más de una comparación con el mismísimo John Travolta y su Fiebre de Sábado por la Noche. Sin embargo, al leer el guión, Swayze detectó algo diferente en la historia y decidió embarcarse en el proyecto. Estas son parte de las cosas que solo te podemos contar en Fiebre de Cine. Seguimos revisando la música de la banda sonora de Dirty Dancing. Esto es Mambo, parte de las escenas de Dirty Dancing, y lo escuchas solo por FDC. People. They're here to keep the guests happy. They shouldn't be showing off with each other. That's not going to sell lessons. Y así avanzamos en nuestro programa, y ahora les quiero contar algunos detalles inéditos de la película. La magia del cine siempre nos engaña, agregando algunos trucos a las ambientaciones, solucionando algunos problemas técnicos. Por ejemplo, la trama de la película se desarrolla en verano, pero la grabación se realizó a mediados de octubre, por lo que los decoradores del set tuvieron que pintar todas las hojas de verde para poder disimular. Escena del lago, ¿recuerdan? ¿Cierto? El alrededor y todo. Ahí precisamente tuvieron que pintar todas las hojas de verde. Si vuelven a ver la película y se fijan en esa escena, se darán cuenta que las hojas están cayendo, porque recuerden que no era verano, sino que era realmente otoño. Por otra parte, el lago estaba hipotérmicamente frío, y se supone que no se pudieron tomar primeros planos porque los actores se les ponían los labios azules. Por eso, cuando están ensayando este paso, cuando la levanta entre sus brazos, solo aparecen escenas desde lejos. Detalles que de seguro no sabías y que solo lo puedes conocer en nuestro programa Fiebre de Cine. Hello. Lucky Frank. Lucky. Look, spaghetti arms. This is my dance space. This is your dance space. I don't go into yours, you don't go into mine. You gotta hold the frame. Again? Frank. Thank you. Si bien en un comienzo esta película no tuvo muy buena recepción, con el pasar de los días se fue convirtiendo en una película muy apetecida por todo el público que empezó a llenar las salas de cine. Luego, la crítica también hizo lo suyo. Fue nominada a más de 15 premios en total, entre ellos premios Oscar, Festival de Cine Americano, Globos de Oro, algunos Grammys, entre otros. Ganó por lo menos 11 de estos premios, pero el más importante sin duda fue en los premios Oscar de 1987, donde ganó en la categoría Mejor Canción Original por el tema The Time of My Life. Precisamente he dejado para el final este tema que de seguro les traerá recuerdos de 1980, de esa década gloriosa. Esto es The Time of My Life y lo escuchas en Fiebre de Cine. Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand the urgency. I think he gets this from me. Just remember, you're the one thing I can't get enough of. So I'll tell you something. This could be love. And I owe it all to you, 'cause I de esta forma estamos llegando al final de la revisión de la película Dirty Dancing. Espero que les haya gustado nuestros datos, nuestras anécdotas que hemos contado durante el programa y que hayan compartido junto a nosotros toda esta nostalgia de esta preciosa banda sonora. Soy el René y los dejo cordialmente invitados para revisar nuestro fanpage en Facebook. Déjenme sus comentarios, qué les pareció este programa y qué película les gustaría que revisáramos. Esto es Fiebre de Cine y nos vemos en un próximo episodio. Y de esta forma ponemos fin a este viaje por el recuerdo. Nos volvemos a encontrar en un próximo programa para compartir nuestra Fiebre de Cine. El fin.